copiarlo. Tu madre bate la olla con mi mango. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, muévelo, eh. A mi olla yo le puse el nombre Teo Calderón. Yo la quiero mucho, esto es sazón. Métele fuego, mami, pégala con el dedo. Mami, baila el neo perreo. Mami, todo para el niño feo. Yo la muevo en la capela. Si quieres, si quieres, si quieres. No te pase, ¿qué te pasa? Yo no sé quién es usted, ma yo soy el brand new bebé. A tu hijo lo puse a vender, tu nigga lo puse a correr. Tu novio se puri mover, me limpia porque es mi mujer. O porque me quiere coger, da mi ma que tengo sed. La cara dormía, la perra venía, la arma la cintura. Pa' cuando me pida que yo le demuestre lo que le decía. Que si somos calle, que si somos real. No damos detalles, papi no se fía. Ojo no te pase con la canca mía, porque tu cabeza termine dormida. Mami, móvelo, por favor, no pare. No tengo celos, ma, no me compare. Estoy 7-9 partiéndolo todo. Eso le encanta, por eso llamó. Cuando bebé me compró una pistola, le disparé sin pensar en la hora. Con 9 años batiendo la olla, no me compare. El nene 5 horas, Muévelo, muévelo.